pero qué tonto fui al luchar por ti, pero qué tonto fui al sufrir por ti. Me equivoqué tal vez al pretender tu amor, si de otro enamorada desde siempre estabas tú. Pero qué tonto fui al luchar por ti, pero qué tonto fui al sufrir por ti. Me equivoqué tal vez al pretender tu amor, si de otro enamorada desde siempre estabas tú. Sin mostrarme ese error, no lo sabía. Grande fue mi error. Voy a tratar, verás, de sepultar mi amor y que nadie se dé cuenta que sufriendo voy por vos. A eso, vamos, querida. Pero qué tonto fui al luchar por ti, pero qué tonto fui al sufrir por ti. Me equivoqué tal vez al pretender tu amor, si de otra enamorada desde siempre estabas tú. Mostrarme ese amor, y que nadie se dé cuenta que sufriendo voy.